12 minutos nos quedan, Fabi, para la una de la tarde, para la finalización de este uno contra uno, Radio en AM570, en Radio Argentina, todos los mediodías. Hablamos de la 16ª fecha, hablamos del líder, hablamos de Smith. Lo prometimos, dijimos que íbamos a hablar con el técnico de la selección argentina, con el técnico del líder de la liga, con Julio Lama. Julio, un placer saludarte como siempre. Fabián Pérez, Matías Traversa, José Montesano, te saludamos. Hola chicos, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo andás vos? Bien, todo bien, todo bien. ¿Trabajaron, terminó la práctica? Sí, estuvimos tirando unos tiros al aro, sí, ya entrenamos. Bueno, con una baja sensible, ¿no? La de Smith, lo charlábamos al comienzo del programa con Fabián y con Matías. Un jugador que te da, o que te dio, pero uno veía quizá que físicamente no estaba al 100%. Sí, la verdad que Smith es un jugador que sabe jugar muy bien. La verdad que conoce el juego a la perfección y juega duro, impecable profesional y persona, y no tuvo la evolución física necesaria para poder estar en condiciones necesarias, ¿no?, para poder jugar en el equipo, y sobre todo para poder jugar todos los días o muy seguido y viajar. Y entonces por eso tomé la decisión de cortarlo, ¿no? Después de esperar una evolución física que él hizo todo lo posible para lograr, pero no llegó. Y casualmente, justo, ¿cómo te va, Julio? Fabián, Fabián. Casualmente, después de uno de los mejores partidos de Smith, ¿no?, que fue contra Lanús, por lo menos en la parte ofensiva. Él jugó algunos buenos partidos, y sí, por claro, eso te digo que el tipo ayudó, sabe jugar y pasa muy bien la pelota, tira bien y sabe jugar en equipo. El tema es que una lesión que ha tenido hace que no pueda usar esa pierna normalmente y sobrecargue la otra, y tenga perderse algún partido, algunos entrenamientos y tener un peligro latente para el futuro. Pero la verdad es que el tipo un caballero y un buen profesional, y bueno, para la cantidad de partidos que a nosotros nos faltan, incluso dos competiciones jugar, yo entendí que era un riesgo, y bueno, a pesar de desear lo contrario, he tomado la decisión que creo conveniente para el equipo. Son las más complicadas, Julio, estas, ¿no? Como técnico, porque cuando el jugador no hace las cosas que corresponden, claro, no hace cualquier cosa, claro, te cuesta menos. Cuando el jugador es como Smith, cuesta más. Sí. Y yo quisiera que no sea así, o no tener que estar en esa situación, pero bueno, es la obligación del rol que ocupo, ¿no? Sí, lo pensaba así, digo, porque cuando, o por rendimiento, o por algo que vos pedís y el jugador no hace, todo es mucho más fácil. ¿Pensás ya en la posibilidad de variante? ¿Qué has imaginado? Estamos buscando un jugador. La realidad es que tuvimos casi muy cerca de fichar dos distintos jugadores, y por una razón u otra no se han concretado, y bueno, nada, estamos buscando ahora mismo nuevamente, como volvió a ser la situación, y estamos buscando la mejor opción, los integrantes del cuerpo técnico, viendo jugadores distintos y tratando de cerrar a alguien lo antes posible. Ahora mismo no lo tenemos, no tenemos cerrado un jugador. Ese jugador que va a venir, ¿lo querés? Obviamente que lo ideal sería que venga para jugar a la Liga Sudamericana, ¿no? Sí, no, lo quisiera hoy acá, no puedo tener hoy acá, lo trataremos de tener lo antes posible. Claro, porque me imagino que para enfrentar un torneo, primero porque si Obras se tira a organizarlo, Obras obviamente se tira a ganarlo, más allá de que lo se tiraría a ganarlo, juegue donde se juegue, y vas a querer estar con lo mejor que puedas estar para enfrentar todas las noches partidos duros, porque es un torneo muy exigente. Sí, nos queremos estar completo y queremos estar a la altura y dar la mejor cara y la mejor versión posible. Por lo tanto, vamos a hacer todo el esfuerzo de gestión necesario para que el jugador esté, para que el jugador esté, para que todos los demás jugadores estén en las condiciones que tienen que estar y para que el equipo rinda. No quiere decir que este jugador tiene que venir a ser la figura del equipo en la Liga Sudamericana, pero necesitamos tener todos los recursos posibles porque jugás dos partidos, espero que cuatro, y bueno, nada, jugar cuatro partidos en cinco días hace necesario que tengas todas las herramientas posibles a disposición, porque no todos los jugadores no juegan bien toda la noche, un día le toca a uno, un día le toca a otro, un día necesitas más en un sector de la cancha y otro día en otro, así que queremos estar completos para la Liga Sudamericana. Bueno, otro lindo desafío, Julio, como técnico, para vos en lo personal y para el club también, ¿no? Para obra, primero que se pudo definir la situación y jugar el hexagonal. Recuerdo que hablábamos por allí por noviembre y te preguntábamos si la semana que viene tenía el hexagonal final y nos decía, ahora me estoy yendo. Hasta hoy no sé nada, tenía fecha que era los primeros días de diciembre. Bueno, finalmente se puede disputar y con obras como organizador, a vos también que te gustan estos torneos, ¿no? Por supuesto, para mí es una motivación, claro, como entrenador volver a jugar la Liga Sudamericana. Claro. Me ha tocado jugarla con Benuri y con Libertad, muy contento de jugarla con obras también. Y en primera medida para el club es un buen síntoma participar, estar clasificado para la parte final, porque para poder hacer eso hemos tenido que estar entre los cuatro primeros de la liga anterior, ser campeón de la Interliga, clasificar en San Pablo y llegar hasta aquí. Entonces un buen síntoma desde el punto de vista deportivo del equipo. Para el club como organización deportiva, hacer un torneo internacional de esta dimensión es muy bueno, porque acá viene Flamengo, Universo y Piñeiro, que son Flamengo, una marca registrada en el mundo deportivo, en este caso en la selección de básquet, ya ha sido campeón de este torneo con Marcelinho como símbolo del equipo, acompañado de Kamenich y de Jackson y varios más, hacen que sea un espectáculo de primer nivel. Universo, que tiene a Alex García y a Guillermo como líderes, que son titulares de la selección de Brasil. Sí. Que para los Juegos Olímpicos, ¿qué más decir? Además de otros jugadores y además de que el equipo es campeón de la Liga de las Américas, y Piñeiro, que es un similar en obras, que es un equipo en progreso en la Liga Brasileña, como nosotros somos un equipo en progreso aquí, que tiene a Marquinhos, que también jugó de titular en la selección de Brasil. En el preolímpico anterior, y bueno, un americano muy anotador, muy difícil de defender en el puesto de dos, y a Juan Pablo Figueroa, digamos, como cara visible, y jugadores muy altos en la posición 5, completando un grupo de equipo de, en el caso de los primeros dos, de tradición, de muchos campeonatos ganados, y en el caso de Piñeiro, de en crecimiento en la Liga de Brasil. Atenas, que es multicampeón de este torneo, y que con la llegada de Néstor García han dado un resurgir y un fortalecimiento claro en el juego interior, y el equipo campeón de Uruguay. Así que la verdad que el torneo para mí es una motivación grande, porque siempre la competencia internacional lo es, así que vamos a tratar de hacer el mejor papel posible en este hexagonal final. Julio, te saco un poco de tema de obras, de Liga Sudamericana, de Liga Nacional, y aprovechamos de tu tiempo, abusamos casi. ¿Qué te provoca esta posibilidad de que Fabricio vuelva a entrenar con Atenas? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sentís? ¿Qué has charlado? Bien, es mejor. así. La buena noticia completa es que juegue. Sí. Pero es un avance que entrene con un equipo profesional todos los días. La verdad que hoy mis preocupaciones como seleccionador pasan por la lesión de Manu, que hubiera querido que no suceda, pero ahora ante el hecho consumado, que espero que pase lo antes posible y que regrese de la mejor manera. El no jugar de Andrés Nocioni en Filadelfia, el participar tan poco de los juegos, también me preocupa un poco. Y la inactividad de Fabricio, esas son mis tres preocupaciones. Espero que Fabricio entrene continuamente y bueno, he quedado con él en que en hablar una vez que complete la primera semana de entrenamiento para ver cómo va todo, ¿no? Ahora mismo no tengo más nada que decir que espero novedades de cómo funcionan los entrenamientos. Bueno, bueno. Fabi. Nada, saludamos el cierre del programa, agradecerle por el tiempo siempre, por la buena predisposición. Sí. Mañana, si Dios quiere y Julio así lo dispone, nos estaremos viendo en horas del mediodía en el lanzamiento del Juego de las Estrellas aquí en Mar del Plata. Y como siempre, agradecerte, Julio, por la buena onda. No, no, por favor, un gusto y nos vemos mañana al mediodía. Abrazo, Julio, gracias por el tiempo. Buen juego esta noche. Muchas gracias.